Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, ya estamos al aire. Para que ustedes puedan verificar esto y que sepan si esto es un programa en vivo o una repetición, les voy a decir que hoy ya es jueves 18 de agosto. Jueves 18 de agosto del año 2016 y en este momento son las 3:35 3:35 tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes se enteran, ¿no? Si es que están escuchando un programa en vivo o no. Y con eso también, pues nos van a poder participar, nos van a poder enviar su información respecto a su asunto. Y nosotros con mucho gusto les podremos ayudar al respecto. Si ustedes tienen deudas y no saben qué hacer, si no saben qué va a pasar, simplemente conéctense a www.radiodd.org, radiodd.org. En Google busquen Radio Defensa del Deudor y rapidísimo nos van a encontrar. Entren ahí. Y entonces, ahí van a encontrar ustedes un chat. Van a entrar a nuestro portal, van a bajar un poquito en su pantalla y van a ver un chat, un cuadro blanco. En ese cuadro blanco ustedes pueden exponer su caso y ya nos dirán a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, si les llegó algún documento, lo que sea que tenga que ver con su problema de deudas. Lo pueden exponer en este chat ahora mismo y ahora mismo recibirán asesoría muy puntual al respecto. También lo pueden hacer por teléfono si lo desean hacer así. Teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140, LADA 0155, para que nos llamen y también puedan platicarnos sus asuntos. A nuestros amigos en Facebook, si ustedes nos quieren exponer su caso a través de Facebook, también lo pueden hacer por inbox. Es muy importante que lo hagan por inbox, porque luego nos ponemos a revisar el muro y de pronto en los posts que hay en el muro, lo que hemos publicado, de pronto vemos ahí a personas que están preguntando, pidiendo asesoría para el programa de radio. Dicen, oye, es que yo tengo un problema y estoy escuchando el programa y quiero que me ayuden. El problema de que lo hagan así es que nosotros no lo vemos. Imagínense ustedes nada más cuántos mensajes, cuánto contenido hay en nuestro muro de Facebook. Y entonces ustedes publican ahí respuesta dentro de alguno de esos posts y se queda ahí. Nosotros no podemos revisarlos todos en tiempo real. En cambio, mediante inbox, cada vez que ustedes escriben, nosotros tenemos abierta aquí nuestra pantalla, nuestra bandeja de entrada, tanto del Facebook de amigos como el Facebook de seguidores, el de likes. Y entonces, en cuanto ustedes publican algo, pues nos sale un globito en nuestra pantalla de la computadora que dice que una persona, por ejemplo, en este momento, Montserrat Castellanos, nos acaba de escribir algo mediante el Facebook en inbox. Teresita Viesca también nos acaba de escribir, Raki Love, María Martínez, Mili Tlatempa también nos está escribiendo. Karena Vincha, muy buenas tardes. Que si ya va a haber programa, que si no vamos a tener programa. Nos atrasamos un poquito en la entrada. Por ahí tuvimos algunos problemillas en cuanto a los horarios, pero ya estamos en vivo en este momento. Las 3 de la tarde con 38 minutos tiempo de la capital del país. Para que ustedes no se saquen de onda, ya estamos en vivo. Porque ya nos están preguntando bastante. José Zagbay, José F. Casillas Lomelí, que si vamos a tener programa en vivo, ya estamos. Elsa Briseño, que si ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, Elsa. Luis Hernández Medus, felicidades por el programa, hombre, muchas gracias, mi estimado Luis, estamos a tus órdenes. Qué bueno que te gustó el programa. Aquí estamos a sus órdenes, a nosotros nos encanta hacer esto, hacer estos programas, nos fascina. Por cierto que Ya vamos a tener algunos cambios en nuestra programación. Va a haber algunas reestructuraciones en cuanto a nuestros horarios. Estén muy pendientes. Vamos a estar haciéndole mucha publicidad a nuestro programa porque queremos incrementar nuestra audiencia, que nos escucha mucha gente, pero muchos nos han dicho es que nos gustaría saber más de sus horarios. Hay mucha gente que nos pregunta constantemente a qué hora son los programas, cuándo pasan, etcétera. Entonces vamos a hacer mucha difusión de todo esto para que ustedes estén bien enterados, más ahora que vamos a tener estos cambios que comienzan en septiembre. Ya le vamos a informar a producción bien cómo van a quedar los cambios, las modificaciones. Entra un nuevo bloque los jueves de 9 a 10 de la noche con asesoría fiscal y administrativa. Y lo que se refiere a derecho civil, a todo lo que se refiere a derecho civil lo vamos a tener en este programa. Un contenido bien interesante. Ya nada más vamos a hablar de deudas, porque muchísimas personas nos lo pidieron, nos han dicho, por favor, es que sus abogados nos han echado mucho la mano. Y luego a nuestros abogados de defensa del deudor les piden que por favor les lleven un testamentario o un desalojo u otras cuestiones civiles, ¿no? Incluso hasta penales hemos llegado a saber que nos piden. Entonces, por eso precisamente queremos, más bien ya hicimos, no queremos, ya lo hicimos, ya extendimos nuestros servicios hacia todas esas ramificaciones del derecho, donde tenemos especialistas en la materia. Entonces, ya los jueves en la noche de 9 a 10, me parece que eso sí empieza en septiembre, ¿verdad? Formalmente ya empezamos en septiembre. Vamos a tener ese bloque completito de asesoría para ustedes en derecho fiscal, administrativo, si le deben a la Comisión Federal de Electricidad, si deben el predial, todas estas cuestiones tan delicadas y tan importantes que tanto nos pidieron de verdad años enteros nos lo pedía la gente. Bueno, pues ya lo tenemos finalmente y vamos a prestarles el servicio y brindarles toda la asesoría que ustedes requieran. Entonces, no se lo pierdan a partir de septiembre, todos los jueves en la noche, de 9 a 10, un programa totalmente para ustedes en lo referente a materia civil en general, pero principalmente a cuestiones fiscales y administrativas. Pero van a poder preguntar de todo, ¿eh? De todo. Vamos, unos abogados buenísimos, modestia aparte, que tenemos en el programa, y vamos a tener invitados y todo. Va a estar bueno el programa. Y estos programas, los que ustedes ya conocen, Deudas, Dudas y Soluciones, también les vamos a dar una ¿cómo se dice? ¿Manita de gato o un zarpazo de tigre? Un zarpazo de tigre, más bien, ¿no? Porque manita de gato ya no. Vamos a renovarlos un poco para todos ustedes, porque nos lo han pedido. Ya vamos a tener el horario completo nuevamente de una hora, porque si ustedes se fijan, desde hace un tiempo ya, yo creo más de un año, antes del programa en vivo tenemos un bloque informativo. Entonces lo que vamos a hacer es ya recorrer ese bloque informativo y el programa va a ser nuevamente de una hora completa de asesoría, porque nos lo han pedido mucho. Sí, claro. Entonces lo que ustedes nos pidan. Dicen, es que el programa, ¿cuál una hora? ¿Dura media hora? Pues sí, la verdad es que sí. Más o menos de asesoría nos aventamos media hora o menos. Entonces, porque ustedes lo pidieron, ya va a ser otra vez una hora completita, pero sí va a haber algunas modificaciones. Ya les vamos a platicar en qué van a consistir. No vamos a tener, que si vamos a tener comerciales, no vamos a tener comerciales. Somos totalmente antipublicidad nosotros. Ni partidos políticos, ni publicidad de ninguna índole ni especie. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden estar tranquilos. No vamos a tener anuncios. Nos dice Helvi que entramos un poquito tarde porque tuvimos un problemita con la conexión al servidor principal. Ah, pues muchas gracias a mi amigo Helmi. Ahí sí, pues los servidores no tienen palabra de honor. De cuando se caen y no hay nada que podamos hacer al respecto. Qué bueno que no vamos a tener publicidad. Sí, ¿verdad? No, nada de comerciales. Nosotros somos enemigos de los comerciales y de la publicidad. Queremos un programa de puro contenido para ustedes. Digo, el problema que tenemos es, evidentemente, pues es el mismo que hemos tenido siempre, toda la vida. La conexión a internet. Afortunadamente ahora con los señores de Total Play, y digo que no vamos a tener comerciales, estoy haciendo uno, ¿no? Contraten Total Play. Con ellos no nos ha fallado ya casi. Tenemos más de 300 megas de velocidad, o 300 megas, no sé, algo así, que es una velocidad, un ancho de banda bastante decente. Son 300 reales de subida y bajada, según tengo entendido, ¿no? Pues es lo que me dijeron a mí. A lo mejor me cotorrearon, pero la verdad es que ya no hemos tenido problemas en ese sentido. Porque antes, ¿se acuerdan? Cuando teníamos a los señores de Easy. A ver, por ahí, ¿qué le mandamos a Easy? Qué mal servicio ya al final, cuando pasaron de Cablevisión a Easy. Qué mal servicio. Literalmente los programas de la noche no los podíamos hacer ya. Cada programa que tratábamos de hacer en horario nocturno era lo mismo. Se caía, se entrecortaba, no jalaba. Y ahorita ya parece ser que sí, entonces no creo que tengamos mayor complicación en hacer ya los programas completitos de una hora, ¿verdad? Sin problema. Por ahí, nos están mandando muchos correos electrónicos. Esto ya en septiembre, espérenlo. En septiembre, se va a poner muy bueno. Nos han mandado muchos correos electrónicos donde nos preguntan por las promociones. Nosotros constantemente, por lo menos 2 o 3 veces al año, lanzamos campañas promocionales para que ustedes puedan liquidar sus deudas con magníficos descuentos, con descuentos aún más altos que los que normalmente manejamos. Este año, normalmente son en julio o agosto. Este año, por cuestiones que no tienen que ver con nosotros, porque nosotros no hacemos las promociones, son los bancos los que nos las mandan. Pues nos vamos a tener que esperar hasta septiembre también. Entonces salen la primera semana de septiembre las promociones. Estén muy pendientes. Como siempre, va a ser por apellidos, para que ustedes vean qué días les toca meter su promoción. Y así lo hagan, por favor, para que todo funcione bien. Sigan las reglas, son muy claras. Van a salir publicadas en una de esas, ¿no? En una de esas, en la última de agosto. Estamos hablando de que a lo mejor el 20-tantos de agosto, no creo, la verdad, no creo, porque faltan como 3 bancos que nos den respuesta. La verdad, no creo que nos den respuesta, ya estamos a más de la mitad de mes. Pero si es posible, la sacamos la última semana de agosto, la promoción, para que tengan un poquito más de tiempo. Y si no, seguro, la primera de septiembre. Seguro la primera de septiembre ya estamos sacando las promociones. Porque aquí en Facebook ya nos está preguntando Luis que si vamos a tener promociones. Y sí, sí vamos a tener. Pero qué bueno para tener su dinero listo, dice. Perfecto. Viviana Mónica, le mandamos un saludo. También a Diana Contreras. Ya hay varias personas que identifico aquí en el chat de Facebook, en el inbox, que ya sé que nos escuchan frecuentemente. Muchas gracias, qué bueno. El que ustedes hagan de este programa algo suyo es una de las principales razones por las cuales hacemos este programa. Entonces, qué bueno, me da gusto. Así rápido, ya identifico a como a 5 o 6 personas aquí, así sin bajar mucho los mensajes, que nos siguen frecuentemente, que nos escuchan constantemente. De verdad, muchas gracias. Es un placer el hacer este programa para todos ustedes. Si me escuchan un poco raro, es que estoy súper mega desvelado, así. Ustedes no se imaginan lo desvelado que estoy el día de hoy. Así que si de pronto se me lengua la traba, ténganme paciencia. Puras excusas, ¿verdad? Bueno, vamos a asesoría, porque si no luego se nos acaba el tiempo y ni acabo de asesorar a todo mundo. Pero antes le mando un saludo a mi amigo y productor de estos programas, Helmi, que como podrán ver, siempre está muy, muy al pendiente de todo. Ya ha hecho andar el servidor, de verdad, muchas gracias, Helmi. Choc47, por ahí anda, le mando un saludo y un abrazo. Dice Alejo. Muy buenas tardes, mi estimado Alejo. Nos felicita por el programa, gracias. Tiene un pequeño ahorro y quiere canalizarlo para negociar su primer tarjeta con Banamex, en la que tiene como 5 deudas de varias cosas, ¿no? La intención es empezar a negociarla de menos monto. ¿Cómo le hace? Ni siquiera ha querido ver los estados de cuenta, pero piensa que la deuda debe andar en 15,000 pesos. Pero no te preocupes, mi estimado Alejo. Mira, si tú estás afiliado a nuestra organización, lo que te recomiendo es que nos llames. Llames por teléfono a nuestras oficinas, pidas por tu asesor, y ya tu asesor te dirá qué hacer, ¿no? Te dirá, a ver, ¿cuál quieres negociar? Tú le dices, pues quiero negociar esta. Y entonces tu asesor va a ver tus deudas ahí en nuestra base de datos y te va a decir, a ver, mira. Porque luego pasa, ¿no? Que el afiliado nos llama y nos dice, es que quiero negociar Banamex, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Pero al momento de que revise el asesor, ve que ustedes tienen una deuda, por ejemplo, con Santander. Y con Santander, por ejemplo, nuevamente, para evitar confusiones, con Santander ahorita tenemos una promoción. Y entonces te va a decir nuestro asesor, ¿sabes qué? Sí podemos negociar Banamex si quieres. Pero fíjate que con ese dinero que tienes ahorita, podemos aprovechar una promoción con Santander para que la liquides y así te va a salir mucho más barato pagar Santander, porque aprovechamos este descuento promocional. Y entonces tú dices, ah, perfecto, pues entonces ya tú dirás, ¿no? Porque el que toma la decisión al final del día eres tú, es nuestro afiliado, nuestro representado. Ya tú nos dirás qué es lo que te conviene más a ti. Si dices, no, es que Banamex porque me llaman mucho, o porque le están llamando a mi mamá, o porque tengo mi dinero ahorrado ahí, o por lo que tú quieras, pues negociamos Banamex. Pero en una de esas nos dices, no, ¿sabes qué? Me conviene, entonces negociamos Santander, pues la negociamos. Y repito, esto es un ejemplo nada más para que se den una idea de cómo trabajamos aquí. Nosotros vamos a buscar el máximo beneficio para ustedes. Pero al final del día, ustedes saben cómo está su situación a nivel personal. y ustedes saben sus razones por las cuales pues quisieran negociar X o Y deuda. Entonces, mi estimado Alejo, en este caso lo que te recomiendo, si eres afiliado, llámanos para que nuestro asesor, ya con su experiencia, te diga qué es lo más conveniente en tu caso y ya tú decidirás con esa información qué es lo que hacemos. Si no eres afiliado, lo que te recomiendo es que veas tu estado de cuenta para empezar, para ver bien cómo anda la deuda, cuánto debes. Y de ahí, bueno, tendrías que hablar a la unidad de atención especializada del banco para decirles que quieres negociar esa cuenta y esperar a que te hagan un ofrecimiento por escrito. Entonces ahí hay que esperar un poquito, ¿no? A que hagas ese trámite y ya que lo hayas hecho, nos avisas para decirte que sigue. ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos a tus órdenes, mi estimado Alejo. El deudor estresado nos manda un saludo. Muy buenas tardes, mi estimado el deudor estresado. Teníamos hace algunos años una usuaria aquí en el chat. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Nerviosa y angustiada o algo así se llamaba. Era su nombre, su apodo dentro del chat. Nerviosa y angustiada. Creo, no recuerdo muy bien, algo así. Entonces le empezamos a ayudar, se afilió con nosotros, comenzó a pagar sus deudas, las liquidó y todo. Y me daba mucha risa porque después ya era algo así como, y es que no recuerdo, la verdad, era tranquila y en paz o una onda así. Se cambió su apodo de nerviosa y angustiada a otro que reflejaba lo opuesto por completo, algo de tranquilidad, de paz, de alegría. Entonces, eso es padre, ¿no? Que entran con un sentimiento de estrés, de nerviosismo, de miedo, y cuando ya van pagando sus deudas y todo, les cambia por completo la configuración emocional y ya se sienten liberados, pacíficos, tranquilos. Eso está increíble. Dice el deudor estresado que tiene, y lo digo por el apodo que tiene el deudor estresado, esperemos que pronto se lo cambie por el ciudadano relajado o algo así. Dice que tiene una duda referente a su deuda con Santander, ya que le fue vendida en subasta a Secorce. Aquí les doy una información rapidísima, hago un paréntesis. Secorce tiene un convenio con Santander, que en realidad, la realidad es que Secorce le pertenece a Santander, así como Coppel le pertenece a Bancoppel o FAMSA le pertenece a Banco Ahorro FAMSA o a la inversa. Obviamente, pues, las razones sociales y legalmente son personalidades jurídicas completamente independientes, pero sabemos de muy buena fuente que son del mismo dueño. Esto lo hacen por cuestiones fiscales y porque luego pueden recuperar más dinero cuando venden la cuenta y se la compran ellos mismos, imagínense. Bueno, ya se la vendió a Secorce. En este caso, ¿está obligado a pagarle a los dos o únicamente al comprador de su deuda, Secorce? No, pues únicamente al que la compró. Mira, funciona así. El banco, después de un tiempo que no se le paga una cuenta, tiene distintas opciones. Una opción, por ejemplo, es deducir esa cuenta como pérdida fiscalmente. El problema es que la ley les permite únicamente deducir el 2% de su cartera vencida. No pueden deducirla toda. Entonces, el banco elige, al azar, casi literalmente, el 2% de su cartera vencida, como si la metieran en una tómbola y le diera vueltas. Y entonces ya elige el 2% de su cartera vencida y ya se la deduce. El otro 98% lo va a cobrar, lo va a recuperar mediante la cobranza extrajudicial, mediante cobranza judicial y mediante la venta de la cuenta. La cobranza extrajudicial, bueno, pues es esa cobranza que tienen todos ustedes, de que les llaman por teléfono, de que los van a visitar a su casa o a su trabajo. Eso es una cobranza extrajudicial. Quiere decir que todavía no están inmiscuidos los tribunales, que todavía no hay demandas, no hay procesos judiciales. Por eso se llama extrajudicial. Entonces, esa es una, ¿no? Ahí van a recuperar más o menos entre el 50 y el 60% de la cartera vencida que les queda después de ese 2% que dedujeron fiscalmente. Luego, más o menos la mitad de lo que queda lo van a recuperar por medios judiciales, mediante demandas, embargos, etcétera. Y el resto, el porcentaje que quede, lo van a vender, se lo van a vender a empresas que se dedican a la compra de cartera vencida, como en este caso Secorce. Y ellos, como ya son los nuevos dueños, pues son los que reciben todos los derechos y obligaciones y son a los que hay que pagarles. Ya no le debes a Santander legalmente, aunque te decía yo hace un rato que es lo mismo, legalmente son personalidades jurídicas independientes, son acreedores totalmente distintos. Entonces, ahora se le tendría que pagar a Secorce. La negociación se hace con Secorce y se le liquida a ellos. Ya con Santander, tú no tienes absolutamente nada que ver, por lo menos con esa cuenta. Bueno, pues nos vamos a un corte. En este momento son las 3 de la tarde con... Ay, me movieron esto y ¿Cómo me cae gordo? Sale un mensaje y me tapa el reloj. Bueno, continuamos con las asesorías. El deudor estresado, bueno, pues eso pasa. La venden y ya tú no tienes obligaciones con Santander. Ya nada más con Secorse. Dice mi deuda. Excelente programa, muchas gracias. Dice, dejar de pagar un préstamo personal es igual o más grave que dejar de pagar una tarjeta de crédito. Bueno, legalmente es lo mismo, ¿no? Y tiene los mismos riesgos de que te demanden dependiendo del monto adeudado y el tiempo que te tardes en pagar. El problema con los préstamos personales es que luego te los descuentan vía nómina. Mucha gente, bueno, pues le dejan de pagar en ese banco, deja de pagar el préstamo y luego le vuelven a pagar ahí por alguna circunstancia y le descuentan completito. Sería el único problema que podría suceder así rápido, porque a los que deben tarjeta de crédito les pueden hacer lo mismo, pero es un poquito más tardado, como que tarda más en botar en su sistema, sí. A veces pasan 6-7 meses y no les descuentan nada. Pero cuando se trata de préstamos, sobre todo de nómina, es algo prácticamente inmediato. En cuanto cae su primer quincena nuevamente en ese banco, se las quitan completita. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Pero legalmente es lo mismo mi deuda. La misma cosa. El deudor estresado dice que le parece excelente que ya en estos días los bancos nos den la oportunidad de liquidar una de sus deudas al haber promociones. Así es, sí. Lo bueno, mira, nos han preguntado mucho, y bueno, ¿y por qué los bancos les dan promociones a ustedes? ¿Por qué no lo hacen con la gente? Bueno, pues porque la gente es un individuo. Hay un deudor aquí, otro deudor acá, otro deudor por acá, o sea, son deudores solitarios. Nosotros lo que hacemos es que armamos paquetes, paquetes con cientos y cientos de cuentas que negociamos todas las semanas. Entonces, pues como que negociamos al mayoreo. Entonces ya los bancos nos toman mucho más en serio. De hecho, ya tenemos personas que se dedican exclusivamente a atendernos en cada banco. Y es que hablan de defensa del deudor, y ya directamente pasamos con una persona y esa persona nos atiende y nos dice, mira, al final del día esa persona se está llevando un mundo de comisiones. Esa es la realidad. Porque toda la cartera vencida que nosotros le manejamos, a través de él se liquida y a esa persona le pagan sus comisiones. Entonces están fascinadas estas personas con nosotros. Al final del día, esto es un asunto de ganar para todos. Gana el deudor, liquida sus deudas, gana el banco porque se le paga. Y gana el cuate este que está en el banco porque se lleva sus comisiones. Entonces está formidable, ¿no? No tiene nada de malo. Por eso es que nos dan estos descuentos. Entonces ya nos dicen, ¿sabes qué? Mira, ahorita te tengo esta promoción buenísima para que se la des a tus afiliados. En lugar de darles el 80, les vamos a dar el 85 o el 87% de descuento de tal a tal fecha. Y es cuando ustedes nos llaman y nos dicen, oye, fíjate que quiero negociar esta cuenta. Ah, perfecto, ahorita hay muy buenas promociones, vente, pum, y la liquidan. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? Dice, ¿quién dice? Francisco, ah, mi amigo Francisco, muy buenas tardes. Que él ya es un exdeudor, él ya no debe. Le mandamos una felicitación a mi amigo Francisco. Y qué bueno que sigue aquí con nosotros. Es todo un ejemplo a seguir. Dice el deudor estresado que así está tu servidor, me dice. Ya tiene algunos años como afiliado de defensa del deudor. A comparación de cuando recién inició, no nos imaginamos lo bien que se siente por la dicha de habernos conocido a nosotros por medio de internet. De 9 acreedores que afilió, ya le quedan únicamente 2. Imagínense ustedes lo feliz que está nuestro amigo el deudor estresado, y se merece, por supuesto, el aplauso por parte de la audiencia. Mi amigo el deudor estresado. Pues entonces ya vete cambiando el nickname, ¿no? El deudor menos estresado o el deudor más tranquilo. Y ya cuando acabes, pues te pones uno exdeudor tranquilo y feliz o algo así. A mí, yo no me acuerdo cómo se llamaba, fíjate. Nerviosa y angustiada o algo así era esta señora. Qué agradable persona. Qué fina persona, de verdad. Un placer. A mí me encanta porque en este trabajo he conocido a tanta gente tan increíble. Tantos y tantos y tantos casos. Porque a nosotros no nos gusta tratarlos a ustedes como un número así en la pantalla, ¿no? Nos gusta ir, cuando vamos a los estados de la República, nos vamos a comer con ustedes y platicar sus inquietudes de manera personal. Y cuando van a la oficina, nos quedamos platicando. A veces hasta nos regañan. Dicen, es que llevas una hora platicando con esta persona. Bueno, pues es que estamos platicando de sus hijos, de su vida, o sea, de otras cuestiones que nada tienen que ver con las deudas porque nos llevamos bien con la gente. Eso está padre. Me encanta mi trabajo. Dice, y mi amigo el deudor estresado, pues que ya va de salida, pues qué felicidad, ¿no? Mi deuda dice, muchas gracias, padrísima la interacción en tiempo real, nos felicita a todos, muchas gracias. Pues, qué bueno que nos felicite a todos, recordemos que este programa no soy yo nada más, Tenemos unas personas atrás que nos ayudan a realizarlo. Les mando un saludo a mi amigo Germi, productor, por supuesto, y a todo el equipo de defensa del deudor, a las telefonistas, a los asesores, a las recepcionistas, a toda la gente que trabaja, y a los abogados, porque si no me van a regañar. A todos los que trabajamos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para nosotros es un placer atenderlos a todos ustedes. Dice Francisco, aprendiendo de todas formas, perfecto, mi estimado Francisco. Dice el deudor estresado que en su otro asunto sobre su acreedor Banamex está preocupado, ya que no aparece en el buró de crédito ni en círculo de crédito. ¿Qué le aconsejamos que haga? Sabe que su deuda está activa. ¿Debe participar en las próximas promociones? Sí, mira, el hecho de que no aparezca en buró de crédito se puede deber a diversas circunstancias. Por ejemplo, que tu deuda esté en proceso de venta y entonces no la reportan, contablemente lo dejan de hacer. Que se encuentren en alguna cuestión contable interna y también dejen de reportar tu cuenta, también llega a suceder. Que se trate de una omisión por parte del sistema. La posibilidad más lejana, pero existente, que te estén demandando y que esté cambiando entonces el estatus de esa cuenta. Puede ser distintas circunstancias por las cuales no aparece en buró de crédito. Mi consejo es espérate unas semanas más y obtén un nuevo reporte. Y ahí aparecerá lo que sea. No te preocupes. Francisco, que se ponga el deudor relajado. Así debería de ser, ¿verdad? O el deudor desestresado. Para que no cambie mucho su nombre y lo identifiquemos al mismo tiempo. También estaría buenísimo. También aquí en Facebook me encanta porque la gente está súper animada. Aquí me manda Defensa del Deudor Guadalajara, saludos. Defensa del Deudor Guadalajara, Jalisco, a mis amigos, a Maurilio, productor de estos programas, Helmy. A toda la gente que trabaja en nuestras oficinas de Guadalajara, le mando un abrazo muy afectuoso. José Zagbay, el deudor desestresado, suena bien, dice. Muchas gracias a José F., a Elsa Briseño, a Luis Hernández, a Luis Miguel. Les digo que hay mucha gente que identifico rápido, que nos está escuchando en este momento, que nos mandan saludos afectuosos. Dice el deudor estresado que gracias, excelente consejo, lo va a tomar en cuenta. Y Francisco nos comenta que se le quedó la costumbre de ahorrar los billetes de 50, porque mi amigo Francisco, su técnica para ahorrar y liquidar sus deudas, que debía una cantidad fuerte de dinero, era ahorrar todos sus billetes de 50. Billete de 50 que le caía religiosamente, porque eso es lo complicado. Lo realmente complicado es hacer esto, que religiosamente cuando te caiga un billete, una moneda de determinada denominación, la guardes y hagas como si no existiera. Ese es el verdadero reto. Porque guardarla es fácil, pero que se conserve guardada es lo complicado. No gastársela, vaya. Y es lo que hizo mi amigo Francisco. Cada billete de 50 pesos, así, religiosamente lo echaba en un bote. Y ahí se quedaba el billete, inexistente, no importa lo que pase, el billete ya estaba gastado. Y así fue ahorrando hasta que liquidó todas sus deudas. Dice mi deuda que si le podemos decir cómo interactuar mediante chat por Facebook, ¿qué tiene que hacer? Nos tienes que seguir mediante Facebook, danos like en nuestra página Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, a nada de llegar a los 70,000 seguidores, de verdad, muchas gracias por la confianza. Ahí nos encuentras en Facebook, Defensa del Deudor SC. Y por inbox, así como si le mandaras un mensaje privado a alguien, así nos lo puedes mandar a nosotros y nosotros con todo el gusto del mundo lo leemos y te brindamos asesoría por aquí. ¿Qué creen? Que ya se acabó el programa. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen hoy nuevamente de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice el deudor estresado que si puede participar para liquidar su deuda Banamex en las próximas promociones, ya que tiene unos ahorros, ya quiere salir de esa deuda con dicho acreedor. Claro que sí, mi estimado el deudor estresado, sin problema. Dice Helmi, y ahorrar para sus vacaciones, ¿verdad, Francisco? Dice, ya salió y regresó. Ya fue de vacaciones y ya está regreso, imagínese usted. Bueno, pues nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos escuchen hoy de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Helmi, productor, gracias, un abrazo. Y hasta muy pronto.